En el ámbito de la Comisión Técnica Salarial para empezar a discutir lo que va a ser el piso salarial que se aplica después en todas las jurisdicciones provinciales. Pero nosotros creemos que independientemente de esa situación, nosotros en Santa Fe estamos en condiciones de empezar a discutir. Sobre todo porque discutir salarios no es una cuestión que se resuelva en un día. Claro. Es una cuestión compleja, no es sumar y restar solamente. Hay que ver las consideraciones que tienen que ver con los distintos cargos, la antigüedad del docente. Hay que ver qué es lo que propone el gobierno, qué es lo que queremos nosotros. Desde ya rechazamos el planteo del ministro Bullrich, que habla de un techo del 20%. Nosotros creemos que el porcentaje debe ser mayor, teniendo en cuenta que en la provincia de Santa Fe, en los últimos años, en el 2015, por ejemplo, el incremento fue entre el 25 y 30%. Y ahora, con las medidas económicas a nivel nacional, que han devaluado nuestro salario, que ha perdido poder adquisitivo, que han aumentado los precios de todo, absolutamente, nosotros creemos que el porcentaje debe ser mayor. Sí, eso te iba a preguntar, en el marco de las medidas económicas que se están tomando y de los precios que uno efectivamente ve todos los días, es de alguna manera hasta cierto punto una tomada de pelo lo que ha declarado el ministro Bullrich. La verdad que fue absolutamente imprudente, además, plantear un techo. Si hubiera dicho que ese era un porcentaje, que era un piso, bueno, cada jurisdicción puede manejar después sus propios números, pero nos parece absolutamente imprudente. Teniendo en cuenta, por ejemplo, nosotros en la provincia de Santa Fe, en diciembre pedimos un bono navideño que no ocurrió, que no se dio, pero que estaba en el orden del 40%, 45% de un salario docente inicial para diciembre. Nosotros lo que estamos planteando ahora es que obviamente el salario para el 2016 es para el comienzo del año, debería ser con retroactividad a enero y febrero. Y obviamente que la paritaria no se va a poder cerrar, no vamos a poder acordar como otros años, donde se acordaba un salario escalonado que terminaba por lo general en julio, y eso es lo que quedaba para todo el año. La paritaria va a tener que quedar abierta sí o sí, y vamos a tener que seguir monitoreando en función de todo lo que ocurra con las medidas. Sí, lo de Bullrich ayer fue muy desafortunado, realmente es cierto, parece una tomada de pelo, estamos hablando todos del 35, 40%, algunos más incluso, y que él aparezca con un porcentaje que es la mitad de lo que nosotros planteamos, realmente parece, resulta irrespetuoso. Además de otras consideraciones que ha hecho Bullrich respecto de la política educativa, nos preocupan mucho los lineamientos de política educativa nacional, que ya comenzaron con el desconocimiento de la Ley de Educación Nacional en su momento, que corrigieron el decreto de necesidad de urgencia, pero los conceptos de Bullrich nos preocupan. Él habla de el objetivo de la sala de 3 años, y nosotros creemos que eso es un derecho, no un objetivo. Y algunas otras cuestiones que tienen que ver. De alguna manera esto lo vimos, tuvimos la oportunidad de verlo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante todos estos años, lamentablemente trasladándose ahora a nivel país. Sí, porque además la mirada de Bullrich tiene que ver con los números. Cuando habla incluso de la evaluación de la calidad educativa, él ve todo con un sentido de medición. Claro. Y los números tienen que cerrar, y lamentablemente para el gobierno nacional los números cierran con la gente afuera. Nosotros lo habíamos advertido incluso antes del balotaje, cuando hacíamos la diferenciación de los dos modelos desde el punto de vista educativo. Y para nosotros la calidad educativa no pasa solamente, en el caso del docente, por un buen salario, sino por condiciones dignas de trabajo, por capacitación, por reconocimiento a la labor, por el respeto por los derechos adquiridos, y por más derechos, digamos, que es lo que habíamos logrado en estos últimos años, ¿no? Y en el ámbito incluso de la paritaria federal. Pero bueno, las cuestiones están muy complicadas. Nosotros vemos un panorama bastante oscuro, digamos, a nivel nacional, con mucha preocupación. Creemos que si a nivel provincial hay voluntad política de parte del gobierno, podríamos acordar mejoras que no tengan que ver con estos planteos del ministro Bullrich, ¿no? De todos modos, la paritaria federal docente plantea un salario mínimo para todas las jurisdicciones, que las jurisdicciones deben respetar, y en el caso de que no lo alcancen, el gobierno nacional debe financiarlo. La provincia de Santa Fe supera ese piso, siempre lo ha superado por lo general, a veces más ampliamente, otras veces no. Pero esa es una cuestión que tiene que ver con que nosotros hemos luchado por un mejor salario en la provincia. Claro. No, nadie nos regaló nada, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, creemos que hay que discutir urgentemente. Sobre todo porque en la provincia de Santa Fe hay continuidad de gestión. La ministra Balaguer continúa en su gestión. Uh-huh. No hay una excusa de decir, bueno, yo necesito conocer cuál es el panorama del sistema educativo, cuál es la situación. Sí, de alguna manera es el panorama que ellos vienen trayendo. Obviamente, la ministra Balaguer ya hace varios años que está. No ha habido grandes cambios de funcionarios en el caso de privada. Solamente cambió el director de enseñanza privada, pero no influye en la decisión de la paritaria docente, ni mucho menos. Así que nos parece que deberíamos haber sido convocados ya prontamente. Le dijimos, estamos todo enero esperando, digamos. Nos parecía que la situación no meritaba vacaciones. Claro, y teniendo en cuenta que ya estamos pisando febrero, sucede la mayoría de los años que no se llega al día del comienzo de las clases con una paritaria acordada. ¿Cómo la ves este año en ese sentido? Bueno, por eso nosotros pedimos con anticipación la convocatoria, porque además de que no es sencillo discutir salarios, cada sindicato tiene sus propios cuerpos orgánicos y sus propios tiempos que tienen, claro, que ver con la orgánica. Nosotros no podemos estar discutiendo un viernes para ver si el lunes vamos a empezar las clases o no. En realidad siempre se necesita tiempo, más allá del reclamo de los padres y de los propios alumnos también, que reclaman saber con anticipación qué va a ocurrir. Nosotros lo que decimos es, nosotros queremos tiempo, porque cuando hay una propuesta salarial, los compañeros los bajan a las escuelas, lo conversan con los compañeros de trabajo, vienen al sindicato, la discutimos, la debatimos. Es todo un proceso. Es todo un proceso que lleva, y por lo menos unos 15 días, o sea que nosotros tendríamos que ya estar hablando, claro, para la primera semana de febrero tener alguna propuesta y después discutirla en el marco.